¿Querés hacer radio? Venite al taller Dari. Estamos armando un programa. Todos los sábados a las 3 de la tarde. Por FM 99.7 Chevarraca. Hola, estamos con el nuevo programa Los Pibes de Barracas. Yo soy Elías, estoy con mis compañeros Benjamín, Luis, Lía, Daniel. ¿Y quiénes somos estos? ¿Qué es este lugar? Es el Club del Dari. Y a ver, contame un poquito más. Hacemos juegos, actividades, lo divertimos, vemos películas. Es un taller de radio. Ahora vamos con un tema de Romeo Santos. No tiene la culpa. Ahora vamos con la noticia. Apareció el cuerpo de Luciano Arruga. Ayer se realizó una conferencia de prensa encabezada por familiares y amigos de Luciano Arruga y el CEL, Centro de Estudiantes Legales, Social y Legales. Apareció el cuerpo de Luciano Arruga, enterrado como NN en el cementerio de La Chacarita, luego de fallecer en el Hospital Santoyani. El expediente dice que Luciano fue atropellado en el General Paz y Emilio Castro, 3 horas después de su desaparición. Se abren muchas preguntas y el caso está lejos de estar cerrado. Vanessa Orieta, hermana de Luciano, resaltó que el hecho sigue enmarcado en un caso de violencia institucional y de discriminación contra los jóvenes pobres. Fortaleciendo la economía popular. Este viernes desde las 10 de la mañana se realizaron 3 ferias populares en Barraca, Constitución y Dock Sud. Como alimentos, frutas y verduras, a precio justo para que llegue directo del productor a mano del pueblo. Esta iniciativa desarrollará por

Insúa, por un conflicto con la dirigencia, fue separado del plantel Independiente y ante esto dejó en claro en Spain Radio su idea de permanecer en el club. Mi intención es seguir en Independiente. Yo acá la paso bien, tengo contrato y después de lo que vivimos en Nacional B, quiero disfrutar a un año más en primera, aseguró el volante ofensivo que regresó del club en el último año. Finalmente Insúa aseguró que va a seguir jugando el fútbol. Tengo la capacidad y la cabeza fuerte como para jugar dos años más en gran nivel. Mañana voy a jugar en el equipo de Milito y voy a aprovechar a jugar un partido entero, concluyó. Riquelme picó una pelota antes Estudiante de Casero. Quedaron 3 minutos y Argentino Junior le puso un moño al empate de Guapo de Argentino, que pasó a semifinales. Messi quedó afuera de la pelea por ser el mejor de la Liga Española. El delantero argentino no será candidato del galardón que se entregará al jugador más destacado de 2013-2014. Bueno, y mañana es un día muy especial y queremos mandar algunos saludos, ¿no? Sí, hola, este es el Radio Che Barraca, queremos mandar un saludo a todas las madres. Chau, gracias. Mando saludos a toda mi familia y a todos mis amigos. Le mando un saludo a mi mamá por que me sigue siempre y hasta la vida al club. Ahora vamos con un tema.